Llámame entre ruinas, la civilización da orden. Búscame entre tanto liso de ruas invadidas por toda esta gente que carece de vida. Búscame onde non atopes mentes desgastadas polo que dictan leis que non foron xulgadas. Búscame entre os libros, entre as palabras rotas de soños enterrados vivos en luz que non se esgota. Búscame entre las